El proceso de trabajo de la unidad de cuidados paliativos es un proceso que no solamente se dedica a atender al paciente, sino que se atiende a su entorno. Uno trabaja sola, no trabaja con el paciente, con la familia o con su cuidador en este aspecto. Por lo tanto, fortalecer el trabajo con el cuidador es muy importante para poder asegurar un buen manejo del paciente que está en ese momento, está sufriendo el proceso oncológico. Y esa es nuestra misión, hacia donde nosotros nos dirigimos, en hacerlo bien, en el momento adecuado, cuando el paciente lo requiera, porque no podemos perder tiempo por la situación clínica que el paciente vive. Ese es nuestro fin. Nuestro fin tiene que ver con el paciente, con su familia. Todo el esfuerzo va relacionado con lo que la medicina te dice, que tiene que ver con el ayudar a las personas.